Bueno, la mar es muy gracioso realmente, porque muchos acá no creen de que sea una obra de ficción. De hecho, he hablado con varios y se asombran cuando les digo no, pero me están diciendo que es una obra de ficción, que no es un documental, porque tiene todas las trazas del documental, está hecho como si fuera un documental, y lo único ahí que podría ser de ficción es, y efectivamente es factible, es posible, es que el hijo sea del pescador, o sea, de que haya existido la relación, y hayan procreado un hijo tanto el pescador como la chica italiana, sobre todo porque el chico, claro, ha salido más a la mamá, creo, y tiene la tez más oscura como la del pescador mexicano. Bueno, entonces quizás eso sea la única cosa, porque todo el resto es muy, ¿cómo decirlo? Testimonial, incluso la forma de hablar, la forma de hablar de los pescadores. Hay un personaje secundario, aunque importante, que es el viejo que maneja el bote, y todos los pescadores pues hablan de una manera efectivamente distinta al personaje del pescador padre, digamos, ¿no? Ese también puede ser un síntoma. Pero el resto de cosas que se ven son absolutamente testimoniales y yo podría decir en muchos sentidos hasta mágicas, porque tiene todo un aura de digamos, contacto con la naturaleza que la película ha logrado captar muy bien, ¿no? O sea, no en cuanto a acciones que se ven, a situaciones que se dan, no solamente por el uso del paisaje. Bueno, sea como sea, este documental o ficción documental es una película maravillosa, es una película que hay que verla y que se puede disfrutar enormemente.